Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas, y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien, como me tocó desempeñar a mí la presidencia de la Nación en dos oportunidades, no haga lo que ellos dicen. A mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom ni bien asumió fue a Macri. Y después Mañeto se da el lujo de decir, en un libro totalmente falso, que ellos no querían Telecom. ¿Cómo que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Este es el sistema que me condena. Pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no puedes protestar, los que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo. Bueno, un tramo que quisimos resaltar de las palabras de ayer de Cristina Fernández de Kirchner, donde trata de desarmar esa trampa, muy bien lograda por otra parte, muy eficaz, de hacer creer que la discusión alrededor del Poder Judicial es solamente para un círculo muy chico, de personas muy politizadas y respecto a dirigentes y partidos, y en realidad lo vincula con la vida cotidiana porque va sobre políticas de Estado. Así quisimos arrancar en vez de la presentación formal de Carlos Heller, que está en línea. Hola Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Y la verdad con muchas ganas de escucharte, porque son muchas dimensiones de los mismos hechos políticos de las últimas horas. Te quiero preguntar por dónde arrancás, por dónde querés arrancar, pero antes decir que estuviste en la conferencia de legisladores y legisladoras del Frente de Todos hoy por la mañana, y que también estuviste, por lo que vimos en los diarios, en la reunión de Ensenada que hubo después con Cristina. ¿Por dónde querés arrancar, Carlos? ¿Qué es lo que primero querés subrayar de todo lo que hemos vivido en las últimas horas? Bueno, no sé por dónde empezar, porque todo es importante o sirve para reflexionar, pero yo te iba a decir una cosa. Sí. Yo ayer cuando la escuchaba a Cristina, se me vino a la cabeza la película Los Intocables. Uh-huh. Y me acordaba incluso de aquella escena donde Elliot Ness cambia el jurado a último momento, porque los miembros del jurado estaban todos tocados o lo suficiente como para que el fallo saliera de una determinada manera. Sí. En Estados Unidos tienen juicio por jurado, pero es lo mismo que acá. Cuando uno vincula, y creo que lo que ayer hizo Cristina, entre otras cosas, el fallo con esta cuestión que se conoce ahora, uh-huh, pero que es moneda corriente seguramente en el vínculo entre eso que ella denominó con acierto la mafia judicial, el poder económico concentrado y los multimedios, no está haciendo más que graficar algo que de manera permanente hemos dicho, y que en este caso en realidad lo que ha aparecido es la prueba, porque es muy importante esto. Cuando ¡pum! Lees detenidamente y escuchás detenidamente los diálogos de esos señores que son supuestamente los encargados de administrar justicia, que son supuestamente los que nos tienen que hacer comunicaciones. ¿Viste con qué naturalidad? Dame datos que le hacemos una notita. Sí. Digo, Bueno, hay otra comparación con Los Intocables, porque Al Capone no lo agarran por sus grandes crímenes, sino por evadir impuestos. Y acá por alguna facturita, porque todo lo que se está investigando ahora confirma lo de los chats. Parece claro, que será la facturita trucha. Porque la investigación, porque, a ver, el tema de que se hayan juntado jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad, tipo de los servicios de información, de inteligencia y de los multimedios, puede en sí mismo ser un hecho, digamos, éticamente reprobable, etcétera, pero por ahí difícil de encontrarle la figura jurídica. Dádivas, ¿no? Si se comprueba quién garpó, dádivas. Por eso, si se comprueba quién garpó, ahí aparece un problema de un delito. Vos pensás que, insisto, yo el otro día lo decía a Vudú, lo procesaron porque cuando era ministro o vicepresidente usó un helicóptero de una empresa para ir a un acto público. Que a la vista, una cosa que no era, y le metieron un proceso por eso, para dar un ejemplo. Sí. Entonces, si efectivamente se compró, y por eso los tipos estaban de toda esa trama que nos han mostrado en estos días y que ayer Cristina con precisión quirúrgica fue señalando, muestra la impunidad con la que se mueven. Hagamos, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos antidatado? Y, che, no, pero guarda que si pagamos todo en efectivo va a llamar la atención. Y digamos que fuimos a pescar. No, no digamos eso porque no empezó la temporada de pesca. Pero bueno, digamos que fuimos a jugar al pádel y comimos choripanes. Están construyendo la escena y el centro es cómo evitar que quede claro que fueron invitados y que se les pagó los pasajes, el alojamiento, porque también le piden... ¿Viste a cómo se llama? Nico, se llama el administrador de... que hablan con Nico, el administrador del Lago Escondido, que nos haga la factura. Bueno, quiero adelantarle algo a la audiencia y te cuento a vos también. En un ratito vamos a charlar, específicamente tenemos una nota sobre la investigación y lo que empieza a aparecer y que la fiscal denuncia. La misma fiscal a la que efectivamente querían apretar La mina esa, como dice la mina ahí, esa. La mina esa, dice el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro. Está demostrando todo en el expediente, demostrando todo lo que estaban fraguando en los chats. Quiero preguntarte, Carlos, porque tengo una sensación... Yo te quiero decir una cosa. Dale. Y a ver si puedo hacer el paralelo para entender que todo esto forma parte de un plan. Y yo insisto que este plan tiene que ver con en junio, cuando se manejaba la idea de convocar la Asamblea Legislativa, que tiene como idea desestabilizar la figura de Cristina para cuestionarla como presidenta del Senado, que se va de la mano del cuestionamiento a Cecilia Moró. Yo creo que hay en ciernes lo que uno podría definir un golpe institucional que apunta... es justamente a generar esa crisis, ese vacío de poder. Yo no dejo de liar... ¿Crees que estamos en el marco de un golpe institucional? A ver, insisto. Está claro que todo esto que pasó, lo que pasó el jueves pasado en la Cámara de Diputados... Yo te voy a decir una cosa. Desde que volvimos a la democracia, no hay un solo caso en el que no se hayan elegido las autoridades de la Cámara... que venían en funciones cuando no hay un cambio de composición de la Cámara. No existe eso como antecedente, es decir, una cosa de una gravedad notable. Y cuando yo escucho, después del bochorno de lo que pasó ese jueves que provocó esta gente, a ellos decir, es que no podíamos permitir que se aprobara esa ley que creaba universidades innecesarias, aumentando el gasto, etcétera, etcétera, me doy cuenta que todo el incidente estuvo elaborado y premeditado y generado a propósito. Bueno, empiezo a comprender todavía más, en función de lo que pasó ayer, empiezo a comprender todavía más tu preocupación después de esa sesión. ¿Te acordás que charlamos al aire? Lo dije al aire, sí, yo me sentía muy mal, sí, porque me pareció terrible. Pero a medida que van pasando las horas y uno une todas esas cosas, tal vez en vez de sentirme mal me fortalezco, porque veo ante el peligro que estamos y ante la amenaza de lo que todos estos personajes representan y todo lo que están urdiendo para generar por la vía que sea un cambio de rumbo, que termine con la posibilidad de que Argentina avance en reformas que tengan que ver con mejorarle las condiciones de vida de la gente. A ver, Carlos, quiero preguntarte por la reunión de anoche. Te conocemos mucho, sabemos de tu prudencia respecto de una reunión que no es pública, es una reunión cerrada, pero que trascendió y que se sabe quiénes participaron en Ensenada con Cristina. Hoy Axel Kicillof dijo públicamente que el mensaje de Cristina fue hacia las dirigencias y que tomen el bastón de mariscal, digamos, ¿no? Y yo quiero decir que entiendo el desafío, y sobre todo comunicacional, que nosotros hacemos permanentemente, de tratar de comunicarnos con ciertos sectores de la población que todavía está tratando de convencerse de que esto que decimos y que la gravedad que plasmamos es así. Ahora, en otro sector, que creo yo es el que mayoritariamente nos escucha, el diagnóstico está clarísimo. ¿Qué respuesta política, más que de diagnóstico, qué acción política te imaginás, y si algo de esto se habló anoche? No, a ver, primero, yo de la reunión de anoche no voy a hablar. Bueno. Por razones de prudencia y porque así lo convinimos. Voy a llegar hasta ahí nada más. La reunión era la reunión que estaba prevista, que tiene una cierta regularidad, que venimos haciendo hace tiempo, sin que tenga trascendencia mediática. Creo que esta fue la octava o algo así de esas reuniones, y la novedad de la reunión es que vino Cristina, y creo que tenía como un sentido fundamental expresarle el respaldo generalizado, colectivo de ese conjunto de dirigentes, digamos, multisectoriales que estaban allí presentes. Pero creo que el acto o lo que pasó, porque así lo convinimos, tiene que quedar dentro de la... Yo te lo digo por lo que se dijo públicamente, ¿eh? No estoy contando por eso, nada. Y lo que se dijo públicamente, Cristina habló 2 minutos, no hubo un discurso. Bueno, te reformulo, no importa la reunión. Dirigentes como vos y como tantos otros de espacios políticos que son parte del Frente de Todos, sindicales, de organizaciones sociales, ¿qué interpelación sienten en términos de acción política? Porque ayer la vicepresidenta... Nosotros vamos a seguir trabajando en todos los planos. Hoy hicimos una conferencia de prensa donde informamos que le hemos pedido una reunión, los integrantes del bloque del Frente de Todos, de los diputados y de los senadores, al presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Y allí, como dijo el presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, sí, le hemos pedido, dijo textualmente: quiero decirle al presidente de la Corte que haga lugar a nuestro pedido de audiencia para salir de este proceso de parálisis institucional. Esto es provocado por la intervención de la propia Corte, por sus fallos, y entonces le estamos pidiendo que se haga cargo. Lo escuchamos a Germán Martínez, pero a ver, te cito a vos, digamos, ¿no? Sí. Para las acciones políticas que se anuncian, no dan los números. No están los números en el Congreso, no están los números en el Consejo de la Magistratura, ni la correlación de fuerza dentro de esos espacios cooptados por este sector mafioso, en palabra de Cristina, del Poder Judicial. Sí, está bien, es que por eso yo lo vinculé con los intocables, con Elion Neff, que es la lucha contra la mafia. Efectivamente, estamos frente a lo que dicen, y les hemos escuchado con la voz de ellos. Sí. Es un acto mafioso. Pues entonces... Pero además, déjame que te diga más. Sí. Con la naturalidad que lo dicen, queda claro que no es un hecho aislado, sino una manera de operar. Por supuesto. Que no se... Por eso Cristina le habla a Mañeto. Cristina no le habla al tribunal, Cristina le habla a Mañeto. Funcionan así. Es la trama. Esa es la manera de actuar. Ahora, primero, insisto, nosotros tenemos que seguir apelando a los mecanismos institucionales. El lunes va a haber una actividad que estaba ya programada y que va a adquirir otra trascendencia, que es un acto del Grupo Puebla que se va a realizar en el Centro Cultural Kirchner, y donde estamos planificando una movilización importante. Uh-huh. Y lo que tenemos que hacer es seguir denunciando y lograr que más gente... Yo tengo que creer realmente... Sí. Que alguna gente que puede no tener simpatías por el kirchnerismo, ese tercio fluctuante, sí, tiene que estar horrorizada si se entera de esto, porque esto es gravísimo. Esto es saber que nos está gobernando en lo judicial, el poder ese, y todo lo mediático y lo comunicacional, un grupo mafioso. Eso supone, entonces, eso supone que este elemento... Cristina habló también de poder paralelo, ¿no? De un Estado paralelo, dijo. Cristina le habló a Mañeto. Claro, porque creo que con acierto ella lo personaliza, porque dice la mafia tiene jefes, y los intocables era contra Al Capone. Cuando vos lográs poner en crisis al jefe de la mafia, es muy probable que todo lo otro se pueda atacar o desarticular mejor. Y lo que ella está diciendo es que este conglomerado mafioso tiene un jefe y que ese jefe se llama Mañeto. Ahora, Carlos, yo quiero insistir con esto. Evidentemente, sabés que no lo digo con soberbia y sabés que reconozco el lugar desde el periodismo y hablando con un dirigente que está con la botonera enfrente. Pero la sensación es que el modo de hacer política hasta acá no ha sido muy muy eficaz. Vos por ahí me podés decir que sí para algunos aspectos, por supuesto hubo gestiones muy pero muy importantes. Ahora, en términos de esta pelea de fondo, el modo de hacer política, de acumular política, de construir... Se complica. Yo te escuché ayer, Pablo, reculando en chancleta cuando no sabías para dónde salir, cuando escuchaste lo que a Cristina. Pero bueno, es así, es una complejidad. ¿Cómo reculando en chancleta? Pará, explícame eso. ¿Cómo que reculamos no en chancleta? No sabías para dónde salir. ¿Cuándo? Pero bueno, ¿cuándo? Anoche, ayer a las 7 de la tarde, yo iba para Ensenada, iba escuchando esta radio, como corresponde, y te escuché ahí, dijiste, bueno. Pero no dijimos nada distinto de lo que venimos diciendo. ¿Cómo? No dijimos nada distinto de lo que venimos diciendo. Sí, cómo no, escuchaste. ¿Pero qué? ¿Qué? Escuchaste. Bueno, por supuesto que lo voy a escuchar, pero uno confía en lo que piensa porque es exactamente lo mismo. No se trata de... Claro, pero perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que se trata de... Porque si no, me estarías diciendo que estuve analizando todo este tiempo con una manera de pensar y ahora la cambié, ¿no? No, lo que sucede es que es una vieja discusión entre analizar y protagonizar. Por supuesto, no tengo es dudas. Una vieja discusión pero cada uno cumple un rol, cada uno cumple un rol. Sí, claro, pero no me pidas a mí que yo asuma el tuyo. No te estoy pidiendo eso. Yo no te pido eso, a vos que no asumas el mío. No, pero estoy diciendo esto. Déjame, cierro la idea. Mirá. Yo soy actor. Sí. Yo soy actor y tengo sobre mis espaldas todos los condicionamientos y las limitaciones que significa ser parte de la botonera. Uh-huh. Cuando uno se desprende de la botonera y analiza en abstracto, tiene una amplitud para decir cosas que yo no tengo. Eso, no lo digo como perfecto juicio de valor, es algo que vos sabés que lo pienso desde siempre. No, pero además yo respeto mucho esto que vos hiciste. Yo sabía que no nos ibas a contar nada de la reunión. Yo lo respeto mucho eso, por eso nos llevamos como nos llevamos y nos tenemos esta confianza, además de personal, política. Y para alguno que nos esté escuchando, vamos a decirle que vos y yo somos amigos y que coincidimos en general y que a veces discutimos a propósito para profundizar algunas cosas. Y a veces no. Tenemos una profunda amistad que está por encima de cualquier debate. Dicho eso, Carlos, yo arranqué la pregunta diciéndote, yo entiendo el lugar en el que estás y también reconozco cuáles son nuestras posibilidades. Dicho esto, ayer la vicepresidenta de la Nación y líder política más importante de los sectores populares en la Argentina dice, estamos en un estado paralelo y nos gobierna una mafia. No puede ser un día más hoy. Sí, es que es así. Vos tenés que seguir trabajando dentro de los márgenes y de los resortes de lo que se puede. Y entonces, aunque tengas a priori la idea de que tal vez no te van a atender o que si te atienden no te van a dar bola, le pedís una reunión a la Corte Suprema, porque te movés dentro de los márgenes de la institucionalidad, porque no podés hacer lo que hizo Castillo. No se puede hacer eso. Te sigo. ¿Viste lo que pasó ahí? Lo acabamos de charlar con Néstor. Te sigo, a ver, ¿cuál es el...? Y claro, Castillo decide disolver el Congreso porque el Congreso le hace un juicio político. Y lo echaron, y lo metieron en cana. Es decir, y desgraciadamente, no se puede eliminar el tema de la relación de fuerza. Yo insisto que hay una cosa matiz, entre el posibilismo, que es la aceptación de la relación de fuerza, y la actitud de desconocer el tema de la relación de fuerza y plantear lo que habría que hacer en abstracto. Entonces, esa fina línea, que es así, fina línea, es la que a veces nos hace discutir. Yo creo que hay que trabajar siempre para tratar de lograr tener las posibilidades y las relaciones de fuerza que nos permitan avanzar. Uh-huh. Pero vos no podés sancionar leyes si no tenés la mayoría. No se puede. Pero no es desde el lugar de la sanción de leyes. Tenés que tener acción. ¿De cuál lugar? Tenés que tener acción política para modificar la correlación de fuerza. Claro. Ayer no había nadie en la calle. Y claro, no te hace llamar la atención eso primero. Si vos tenés confianza en los líderes, como decís, no te da en ningún lugar pensar que esos líderes o esa líder analizó que no era conveniente ayer llamar a la gente a la calle. Porque cuando confiás en los liderazgos, también tenés que asumir que aún aquellas que no te estás de acuerdo, alguna lógica deben tener. ¿No se te ocurrió pensar eso? O también puede estar equivocada. Sí, claro, y vos sos el que se la sabe toda. No, de ninguna manera, porque además déjame decirte, expreso lo que escucho en otros dirigentes, lo que escucho también en comentarios de gente que efectivamente está esperando ser convocada de distintas maneras, no necesariamente para ir a una plaza un día determinado. Sí. Es un reclamo que bueno, me lo escuchás a mí ahora. Seguramente pasará en un momento determinado, en un día determinado, y cuando se piense que están dadas las condiciones para que eso tenga el impacto y la fortaleza que te termine ayudando en esta situación y por ahí no dando una muestra de debilidad o de cosa media máquina. ¿O no se te ocurrió pensar eso? Sí, lo pensé. Es largo y nos empezamos a meter en una... generaríamos una tensión en la charla que no nos va a permitir el informativo que tenemos a continuación. Pero déjame, prometo decir algo yo y después te dejo para que cierres vos. La verdad es que en la propia gestión y en el propio desarrollo del Frente de Todos, esa confianza depositada en la construcción de un espacio político que además de una alianza electoral sea de gobierno... Bueno, no resultó bien. Entonces puede haber dudas respecto, genuinas, no en mí, no en Pablo Caruso, que no soy nadie. En las bases militantes que acompañaron y confiaron, puede haber dudas respecto de cómo se construye política. Uno lo que tiene que decidir es si ayuda a fortalecer esas dudas o a tratar de interpretarlas y contenerlas. Que eso también forma parte de la discusión. Y te agrego, te quiero decir que Cristina hace muy poquito recordó eso y dijo, y no me arrepiento. Uh-huh. Es decir, que sigue creyendo que fue la decisión correcta y fue lo que la relación de fuerza le permitió. Porque eso es lo que está diciendo. Y entonces hay que asumir que cuando Lula se une con quien fue su enemigo para tratar de derrotar a Bolsonaro, seguramente no es la alianza que él quisiera. Seguramente eso le pone limitaciones a su gestión que no son las que él quisiera. Pero seguramente él entendió, y los números así lo demostraron, que si no se ampliaba todo lo que se amplió, no ganaba. Y el pueblo brasileño hubiera estado peor si él no ganaba que como va a estar si él ganó, aún con estas limitaciones. Y esto vale también para la Argentina, para atrás y para adelante. Eso es lo que yo creo. Me comprometí a que cierres vos. Solo te quiero decir, para que no quede ninguna duda, que te agradezco la honestidad con la que siempre venís a charlar, en cualquier circunstancia y en la confianza en la que lo hacemos. Sí, es recíproco. Un abrazo enorme. Sí, y hoy lo dejamos a todo de afuera y no hablamos de fútbol, pero bueno. Yo tengo la gravedad de la situación. Y yo tengo una sensación de que se terminó el mundial. Porque no hay partido y por lo que estamos viendo. Yo espero que no. No, yo también. Un abrazo grande. Chao. Que vuelvan las ideas.